Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo como siempre cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos mirado, conversado un poquito ayer en relación a lo que va a ser el mayor engaño, pero hay dos engaños que de los que nosotros queremos hablar hoy día, que son grandes errores en realidad, y que muchas personas creen, y cuando se les demuestra en la Biblia lo contrario, ellos ponen en duda la Biblia y creen lo que quieren creer y lo que les han dicho y le han ratificado, y para eso encuentran muchas formas de decir que es cierto lo que está hablando en relación a estos dos grandes errores. Y lo tremendo que hay personas que creen en como tú decías, en cosas que han escuchado. No comprueban si las Sagradas Escrituras lo dicen. Son cosas que a veces las abuelitas repitieron, y nadie se da el trabajo de verificar si ¿de la dónde Biblia viene? Exactamente. Fíjate que Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, le dice, capítulo 11, 13 en adelante, dice, porque estos, y hablando de estos que vienen a engañar en la iglesia, estos son falsos profetas o falsos apóstoles. Fíjate, le coloca el nombre de apóstoles, porque así al final se tildan ellos, claro, como igual que los apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, una obra mala va a llevar a la muerte en realidad. Y hay quienes tratan de mostrar que ellos tienen el favor o la dirección de Dios mediante milagros. Y nosotros debemos recordar las palabras de Pablo escribiéndole a los cristianos de Tesalónica en su segunda carta, y en el capítulo 2, versos 9 y 10, donde dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces tenemos que tener presente esto. El milagro no es sinónimo de verdad, no es sinónimo de dirección de Dios, porque Satanás hace milagros, Satanás hace sanidad. Hay personas que piensan, no, Satanás es malo y no puede hacer una sanidad porque sanar es bueno y Satanás es malo. No, Satanás usa aquello de el fin justifica los medios. Si se trata de engañar, él es capaz de poner una enfermedad y sacarla. En una oportunidad me pidieron visitar a una persona que estaba enferma, y yo fui a su casa, conversamos, qué sé yo, y después me dijeron que ella ya había sido visitada. Y sabes tú que eso es bien peligroso. Había sido visitada, y algo así de Brasil, habían llegado a visitarla, ¿no es cierto?, de blanco. Claro. Ahora, eso es espiritismo puro, ¿no es cierto? Hace entenderte que efectivamente Satanás está obrando con personas fraudulentas, engañando, porque ese es el enemigo. El enemigo, y disfrazado, puede perfectamente mostrarse como ángel de luz y hacer creer que está con nosotros, que está haciéndonos el bien. Y si tú te colocas en ese sentido, si estás enfermo y te vas a sanar, lo andas buscando, y eso es una opción de sanarte, ¿cómo le enseñas que ese es Satanás el que ha sido disfrazado para actuar en contra, porque en realidad puede darte la sanidad por un momento, pero después viene lo terrible, que es la muerte eterna? Fíjate que lo hemos conversado hasta Apocalipsis 12:9, que tenemos que entender que efectivamente Satanás es un ser real, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, no está solo, sino hay muchos ángeles, no sabemos cuántos son. Pero la Biblia habla de una tercera parte, o sea, es bastante, bastante ángeles malos que están siendo dirigidos por Satanás y están engañando y están llevando el error, ¿no es cierto?, de decirnos que efectivamente por ese lado uno puede encontrar alguna salida espiritual, pero no la hay en realidad. Ahora, tenemos que tener presente que hay dos grandes errores que se están siguiendo, que muchos que dicen ser cristianos lo están siguiendo, que son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Fíjate, en la inmortalidad del alma se dice que cuando una persona muere se va al cielo, ¿eh? Que sale el alma de dentro de uno, claro. y se va al cielo. Efectivamente. Ahora, efectivamente, eso quizás dejémoslo un poquito para mañana. Correcto. Eso, porque vamos a ahondar un poquito más sobre eso para darnos más énfasis. Tener más tiempo. Más tiempo. Sí. Pero fíjate, esto que tú mencionas así, esto y otras cosas que son hechas como milagros prodigiosos, si tú no estás muy cercano al Señor, puedes ser engañado y darte cuenta que la sanidad te puede dar de un ser que es blanco, que te visita, que te pone las manos, que te puede operar incluso. Estas son cosas realmente muy, a ver, ¿cómo es? Desastrosas, porque ¿cómo le sacas eso a la persona? Claro, es que una cosa es creer en lo que se lee, lo que se dice, y otra cosa es haberlo experimentado. Imagínate que una persona es visitada así. Yo conocí a una persona que fue operada de un cáncer, por precisamente usando el espiritismo. Y esa persona me decía, pero si yo me siento bien ahora. Y esta no me cobró absolutamente nada. Me hizo esto. Lo que me advirtió, sí que iba a hacer una operación en dos sesiones. Y dice, me mandó a la casa a hacer reposo. Yo, como me sentía bien, y me llamaba tanta gente para preguntarme cómo me había ido, cómo había sido, empecé a contestar, qué sé yo, y sentí un problemita donde posiblemente estaba la herida. No había tal herida, pero sintió, dice, yo había sido operado anteriormente, así que sé lo que se siente. Y dice, y tuve que hacer el reposo que se me había indicado, dice. ¿Ah? Entonces, pero estaba feliz, feliz. Imagínate, solamente ir donde una persona la atendió y en un instante, por los espíritus, la sanó y esta persona estaba feliz. Entonces, ¿quién le puede quitar de la cabeza eso? Pero si a mí yo lo experimenté, no es una cosa que no me vienen a contar. Entonces, ahí nosotros tenemos que pesar lo que dice Dios en su palabra y lo que yo experimenté. ¿A cuál de los dos le creo? Bueno, los dos grandes engaños en realidad están dados por la inmortalidad, que lo vamos a conversar, y el otro es la observancia del domingo, que no lo registra la Biblia y que está en contra de todos los mandamientos de Dios. Amados oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas verdades son el arma más poderosa que tenemos contra el engaño del diablo, especialmente en los últimos días? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.